Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas al Padre Creador. Y por la tarde las flores cantan, las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias.